El pasado y el presente se cruzan en el giro de la rueda. Estación para reflexionar sobre las huellas que dejan historias de resistencia. A través de crónicas, cantos y memorias, exploraremos el hilo de la justicia social y los derechos de los pueblos. Historias que nos invitan a cambiar la narrativa de nuestras vidas. ¿Estás listo y lista para girar la rueda? El giro de la rueda. Kenny Hernández, defensora indígena musga, más de 5 años encarcelada. 18 de octubre de 2020, una caseta de peaje en el estado de Puebla. Kenny Hernández Montalbán, abogada, indígena musga, madre de Joel y Joab, regresa de asesorar a comunidades que resisten proyectos extractivistas. Ahí la detienen. Hoy, 8 de marzo de 2026, han transcurrido más de 5 años desde esa detención. Sus hijos han crecido sin ella. Kenny Hernández, defensora indígena musga. Más de 5 años encarcelada. El expediente acumula 11 delitos. Robo con violencia, ataques a las vías de comunicación. El querellante principal, Caminos y Puentes Federales, CAPUFI. Entidad paraestatal y una concesionaria privada de autopistas. La acusación, haber bloqueado casetas de cobro, privándolas de ingresos. Las penas acumuladas podrían superar los 20 años de prisión. Kenny Hernández es una defensora de derechos humanos, abogada, indígena musga, madre de 2 niños y feminista. Ella fue encarcelada por orden de CAPUFE, Caminos y Puentes Federales, que la acusó por haber bloqueado casetas y eso pues evitó que ellos percibieran los ingresos de esas casetas. Le fincaron delitos por acciones que ella no cometió y de las que tiene pruebas irrefutables. Pruebas irrefutables. Esa expresión lleva más de 5 años circulando en juzgados, amparos, recursos de apelación, peticiones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte tuvo el expediente. Algunos ministros se pronunciaron por atraerlo. No alcanzaron los votos. El caso regresó sin revisión. Mientras tanto, Kenia permanece en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social, Nesa Sur, en el Estado de México. El mismo penal al que fue trasladada en 2020, después de varias horas en paradero desconocido, después de que una jueza ordenó su libertad bajo medidas cautelares y un juez federal, 6 días después, la volvió a detener. 2 órdenes judiciales contradictorias. Un resultado. Kenia está presa. Y pues nosotros lo que vemos es que existe una política por parte del Estado de mantenerla presa, encarcelada. Por más que se ha estado desahogando el proceso jurídico, encuentran una u otra forma de ponerle el pie y ya vemos que es una cuestión de que no existe voluntad política para liberar a Kenny Hernández, porque pues es un castigo ejemplar que se pone para el resto del movimiento. Que si nosotros transgredimos los límites que los dueños del dinero nos imponen para manifestarnos, pues entonces esto es lo que nos va a pasar, nos van a alejar de nuestras familias, nos van a encarcelar, van a atentar contra nuestra vida, contra nuestro futuro, y eso pues nos afecta no solo a Kenny en lo particular, sino a todas las personas que nos movilizamos por la defensa de los derechos humanos. CAPUFI administra y recauda. Las concesionarias privadas de autopistas son sus socias en el negocio de la movilidad. Cuando una defensora indígena bloquea una caseta como forma de protesta, lo que interrumpe no solo es el tráfico, es el flujo de capital. Eso, en México, tiene consecuencias penales de hasta 20 años. El caso tiene avances procesales. En algunos procesos federales, se alcanzó un acuerdo reparatorio con CAPUFE. Ese acuerdo todavía no ha sido ratificado ante juez. Quedan pendientes amparos que la Fiscalía General de la República debe tomar para que puedan resolverse. Hasta que eso ocurra, Kenia no puede alcanzar lo que el comité llama la solución total. ¿Cuál es la demanda que tienen para las autoridades? En este momento lo que se requiere es que se ratifiquen los procesos por los que Kenia ya consiguió un acuerdo reparatorio con CAPUFE. Se tienen que ratificar ante juez y además en sus procesos federales la Fiscalía General de la República pues tiene que tomarlos para que se puedan resolver los amparos que tiene pendientes y entonces ya pueda alcanzar la absolución total. Este 8 de marzo, Joel y Joab marcharon en la Ciudad de México, caminaron en el contingente por la libertad de su madre, subieron a una plataforma, hablaron, cantaron rap, informaron que la Suprema Corte descartó el caso. Tienen menos de 18 años. La persona que los cuidaba falleció. Su situación inmediata es incierta. Ya comentabas un poquito de que el caso de Kenia representa un castigo ejemplar, ¿no? O sea, sí es ella, pero también para las mujeres y los defensores y los luchadores sociales un poco. En este sentido, ¿cuál es la importancia de las mujeres de pues luchar por la defensa y la libertad de Kenia? Mira, en general yo veo que en todas las luchas políticas la participación femenina es muy amplia, pues dado que las mujeres somos las principales afectadas por muchas de las políticas que trae el neoliberalismo, ¿no? Entonces, en el caso de la Trinchera por la Libertad de Kenia, las compañeras son las principales voceras por su libertad y han estado apoyando de múltiples maneras, no nada más en el tema, pues sí, o sea, como del acompañamiento, en este caso como Secomún acompañamos el tema de los medios, de visibilizar el caso, también en el cuidado de los niños, o sea, de sus hijos cuando vienen a las movilizaciones, pues de cuidarlos, de observarlos, de mantener a Kenia con esa tranquilidad, entre nosotras de darnos contención, porque de repente estar en un espacio tan con condiciones tan adversas, pues es difícil y entonces nosotras nos acompañamos, nos damos fuerza. Secomún, el Comité por la Libertad de Kenia Hernández y la Coordinadora 8M. Una red que lleva 5 años sosteniendo la visibilidad de un caso que ha pasado por juezas que ordenaron libertad, jueces que la revocaron, ministros que no se sumaron a los votos, fiscales que no han tomado los amparos. Yo veo que se ha expresado una solidaridad muy grande entre mujeres en esta trinchera y bueno, con las compañeras, por ejemplo, de la Coordinadora 8M, que son las organizadoras de la marcha, también siempre ha habido muy buena cooperación para el caso de Kenia, siempre están muy disponibles y yo veo que ahí se expresa esa solidaridad que se requiere que se consolide en el movimiento porque de repente no es tan profunda como quisiéramos. Un acuerdo reparatorio con CAPUFE, que existe pero no está ratificado. Amparos que la Fiscalía General no ha tomado. Una Suprema Corte que no atrajo el caso. Una Presidenta de la República a quien se le ha pedido intervenir, pero que no lo ha hecho. Kenia Hernández lleva más de 5 años encarcelada. Sus hijos marcharon sin ella este 8 de marzo para pedir que salga. ¿Qué falta para que ese acuerdo con CAPUFE sea ratificado ante un juez? ¿Quién en la Fiscalía General decide si toma o no los amparos pendientes? ¿Cuánto tiempo más requiere una solución total que, según el expediente, ya tiene parte de sus piezas en su lugar? Esas preguntas tienen destinatarios con nombre y cargo. Ninguno habló durante la marcha. Para El Giro de la Rueda, entrevistas, reportaje y conducción, Laura Quintero, con un guión de Kino Balú. ¿Estás listo y lista para girar la rueda? El Giro de la Rueda.